El próximo 25 de septiembre, esto es el próximo viernes, va a tener lugar una asamblea general para la elección de nueva junta directiva en la Peña Flamenca de Dubrique. De esto vamos a hablar durante los próximos minutos. Vamos a aprovechar también para analizar, hacer balance de cómo han ido las cosas en esta legislatura. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes de lo que es la Peña Flamenca en la actualidad, y además portavoz que nos ha acompañado en multitud de oportunidades en los últimos meses para hablar de las distintas iniciativas, actividades que se ponían en marcha desde la Peña. Hablamos de Manuel García, a quien ya pasamos a saludar. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, ya lo anunciabas además cuando nos referíamos a la Noche Flamenca de la Piel, nos decías que en este mes de septiembre además había una cita destacada por delante, que no era otra que la asamblea ordinaria, bueno, en este caso con ese punto extraordinario que es la elección, ¿no?, de la junta directiva, y que va a llegar ya este viernes, ¿no? Y como ya habitual dentro de los estatutos de la Peña Flamenca, pues la legislatura pues es de 2 años y ya en octubre pues llega el fin de la legislatura nuestra. Y entonces hemos convocado una asamblea ordinaria para el día 25 a las 9:30 a las 9 de la noche, y segunda convocatoria a las 9:30. De todas maneras, yo antes de entrar en materia ya de lo que es la asamblea, me gustaría hacer un poco de historia del trabajo realizado por esta junta directiva, porque de todo hay que saber que la Peña Flamenca hoy, gracias a Dios, pues tiene buena salud. Yo tengo que agradecerle, yo personalmente tengo que agradecerle mucho a la junta directiva que hemos vivido estos 2 años de lucha y de trabajo, agradecerle su constancia, su sufrimiento, porque se ha pasado bastante mal en el sentido de que los motivos económicos pues nos arrastra a todo el mundo, ¿no? Entonces yo voy a hacer un poquito balance así por lo alto para que los socios se den cuenta de que es importante de participar en todos los actos y mayormente en una asamblea ordinaria, porque la Peña Flamenca, de quien manda son los socios. Los socios nos ponen a una junta directiva ahí para que las organicemos, para que trabajemos por ellas. Entonces, lo importante es de que todo aquel que de verdad le gusta el flamenco y además quiere que su peña funcione, debe saber también todo lo realizado. Entonces yo voy a hacer por lo alto un poco nada más, porque ya luego se explicará todo en la asamblea, ¿no? Pero para mí, por lo menos para mí personalmente, que mi misión ha sido relaciones públicas, es importante de que todo el mundo sepa que la peña ha hecho una labor bastante buena. En el sentido, hemos tenido el gusto, el placer de hacer 3 intercambios. Esto es muy importante en una peña, porque la peña no es simplemente concurso, porque tenemos el concurso nacional, bueno, nacional no, internacional, que es la madre de, como yo digo, del cordero, de la peña flamenca. Y entonces hemos realizado tres intercambios muy importantes. Incluso hemos llegado a un intercambio respetando a las demás peñas, pero por nombre, ¿no? Pues está la Peña del Camarón, hemos estado Santi Ponce y hemos estado ahí en Sevilla, en Alcalá. No, mentira, en Alcalá, no, en Sanlúcar la Mayor. Y son actos que lo hemos realizado con muy pocos medios económicos. Pero que es lo importante en una peña, porque lo importante en la peña es darse a conocer fuera. Y al darnos a conocer fuera, pues tres intercambios para nosotros son muy importantes. Después hemos tenido otro trabajo que yo creo que se debe reconocer, que es lo que es el otoño, en la temporada de otoño. La temporada de otoño es muy importante porque ahí se necesita un presupuesto bastante elevado, y nosotros, al no tenerlo, hemos sabido o hemos intentado de saber porque además tengo que decirlo con la boca muy llena, ¿no? Tenemos un presidente que, como todos sabéis, se llama Francisco Flores Amaya, curro gitano, que por cierto, la labor que este hombre hace dentro de la peña, porque es un hombre que de flamenco sabe más que nadie, bajo mi punto de vista, y conoce a todos los artistas, a todos los flamencos de España, ¿sí? Y en el primer año, pues, ese hombre tuvo un trabajo muy enorme, porque trajo todos los días, antes de empezar el concurso, trajo cantadores y los trajo gratis. Es una labor que hay que dársela a Curro y a su junta directiva. Después tuvimos la sesión del año siguiente, que también estábamos igualmente económicamente mal, de que por suerte, digo por suerte porque eso, tenemos en la escuela, en la Peña Flamenca, por primera vez, ¿eh?, por primera vez, una escuela de cante dirigida por Juan Flores Amaya. Y en esa escuela de cante, gracias a estos aficionados que están dentro de la escuela, que ahora mismo, si me pongo a decir nombre, va a ser muy largo, son 10 o 12, y ahora mismo yo, respetándolos a todos, ¿me entiendes? Eso han dado el callo en la peña cada vez que se le ha necesitado para hacer un evento, y así no, y así la peña no tiene que decir hoy no hay actividad, mañana ya actividad. La escuela flamenca, la de cante flamenco, pues ha sido el apoyo virtual y el apoyo moral y el apoyo de como queramos hablarlo, que han tenido este último año a la peña flamenca. Incluso el flamenco lo hemos sacado a la calle. A la calle no quiere decir la plaza de la verdura, sino muchas calles de Ubrique con esta escuela. Guste más, guste menos, pero han dado han dado lo que tenían que dar y lo que nosotros le hemos pedido. Y para no alargarme más, me voy a dirigir también, como sabemos, hemos hecho el Día del Socio dos veces, que también es importante para los socios. Después, como todos sabemos también, la final del concurso, que el concurso es el que mantiene vida la peña flamenca en el sentido económico, que hay que decirlo también, gracias al Ayuntamiento de Ubrique, se puede realizar ese concurso. Y hemos tenido la final, como todo el mundo sabe, en el Fatou, fue un éxito, y ya permitiéndome más allá de lleno, pues como todo el mundo, terminamos con la noche de Flamenca de la Piel. Mm. La noche de Flamenca de la Piel tuvimos una cosa, por lo menos la directiva. Para nosotros fue muy, muy importante, porque como todo el mundo sabe, venía a cantar los dos ganadores. Trajimos también un cantador foráneo, tuvimos también una cantadora local, y todo eso gracias también al Ayuntamiento, que eso con cualquier evento de eso sale por un perraje, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de que la labor de mi amigo y presidente Francisco Flores Amaya, con los gastos de el artista invitado y todas esas cosas, ¿entiendes? Se lució y no nos ha salido muy caro. Y también destaca una cosa también de... Tuvimos, yo lo digo ya por experiencia, pero viendo la gente que estaba en el patio de butaca, viendo la situación, que había una incertidumbre muy grande, porque metíamos por primera vez una sesión de la escuela de cante flamenco, la metíamos en la noche de la piel. Esta cantadora aficionada, no voy a llamarla aficionada porque se vayan a ofender algunos, era la Chale, una cantadora que lleva 3 o 4 añitos aprendiendo a cantar de flamenco, y con tu maestro Juan Flores Amaya, y fue yo no voy a decir fue, pero que yo fue tan agradable ver un público cuando esa chavala, que con tan poca experiencia, hizo sus cuatro cantes, que vibró la gente, y decirte mejor ni este peor, pero la gente salió muy satisfecha, y eso para ella fue una gran experiencia. cualquiera que me esté escuchando dirá que ni me habla de ella, ¿no? Yo, aunque sea tu mujer, pero yo no, yo sé apartar las cosas bastante bien. Que me vengo a referir que una noche tan bonita en todos los aspectos, porque también fue una noche que te la dedicamos a nuestro amigo el flamenco Osporito, que fue una noche que aquello fue muy emotivo, y también tuvimos eso de que por primera vez estaba allí, como llevaba tan poco tiempo en el mandato, la alcaldesa estuvo allí toda la noche, con todo el tirón, y salió muy contenta en el asunto de... no sé, yo con esto que he querido hacer un poquito es hablar de la labor que hemos hecho. Y hay una cosa, Juan Carlos, perdóname que me alargue, que quiero matizar. Sí, sí. Es que esto, no, que quiero hablar sobre, como todo el mundo sabe, la Peña Flamenca de Ubrique, pues de aquí a un tiempo, no sabemos si va a ser un año o dos años, no sabemos lo que es, pues va a abrir un nuevo local en los antiguos locales de la plaza de Abasto. Y entonces ahí hay unos trabajos, se están haciendo unos trabajos, se están, ya el solar está, se han hecho algunas obras, pero yo quisiera matizar dos cositas muy claras. Según tan clara que las son las siguientes: en la Peña Flamenca de Ubrique han pasado muchas directivas. La Peña lleva 30 y tantos años abierta, y muchos directivos de este pueblo y de Ubrique han luchado siempre por conseguir un local más adecuado del que tenemos. Han sido mucha gente. A mí me está doliendo mucho que alguna gente se quieran poner los moños de que yo sí o yo no he sido, que yo me traigo la peña o yo me llevo la peña. La peña le ha traído ahí los flamencos de Ubrique. Nosotros hemos tenido la suerte, por eso yo digo la suerte, nosotros no nos ponemos, no decimos que no hemos traído la peña. Nosotros hemos tenido la suerte de ha llegado un momento muy oportuno, de que había unos locales vacíos, hemos hecho una gestión, pero sigo diciendo de que la gestión se lleva haciendo muchos años y mucha gente, que hay que darle también su mérito. Entonces, con esto quiero decir que el salón de la Peña Flamenca que tengamos de aquí a dos años nos lo hemos ganado los flamencos, y nosotros hemos tenido la suerte de que en el mandato de Francisco Flores Anaya nos la han concedido, y eso para nosotros es un orgullo más grande. Dejamos la peña, ahora mismo la peña está sin deuda ninguna, ahora mismo socialmente yo creo que nos cuesta mucho trabajo, en el sentido de que hay que levantarla un poquito más de lo que la hemos mantenido, porque nosotros lo que hemos hecho es mantenerla, y ahora hay que luchar por la peña. No hay que dejarse de protagonismo ni de nada. Ahora mismo va a haber unas elecciones, y me gustaría que los socios fuéramos capaces de decir en la peña flamenca vamos a trabajar. Y perdóname que me haya alargado en ese sentido. Quería hacer un balance, y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Esa valoración de 2 años, ¿no? Han sido 2 años de mandato. Digo esto porque, bueno, cada colectivo se marca, ¿no?, un año determinado. Bueno, pues en el caso de la Peña Flamenca son cada 2 años esas elecciones a la Junta Directiva. Y bueno, pues te iba a preguntar, lo has comentado, ¿no?, un poco por encima en lo que ha sido todo ese balance, pero ¿qué ha sido lo más negativo y qué es lo más positivo dentro del balance que hacéis? No, dentro de luego, yo me vi por lo negativo, porque me quiero dejar a la gente con un sabor de boca bueno, ¿no? A ver, lo negativo es la economía, totalmente la economía. Nosotros, por desgracia, pues, aunque tengamos una subvención bastante elevada, ¿no?, bueno, bastante elevada, ¿no?, una subvención del ayuntamiento para poder realizar el concurso, los demás eventos no los tenemos que buscar por donde podamos. Y de todo hemos tenido la mala suerte que venimos de una raza de que la peña flamenca socialmente, por cuenta de, y yo no me voy a estar callado en esto, por cuenta de un señor que se metió en la peña flamenca y hizo diablura, que era el, yo digo el nombre porque a mí no me importa, porque además ese hombre tiene deudas con nosotros. Se llama el famoso Vicente, que tenía la fresquita, ¿me entiendes? Y ese hombre dejó, lo mismo que dejó económicamente mal la Peña, la dejó socialmente peor. ¿Por qué? Porque se fueron socios por cuenta de la labor que hizo este hombre. Y entonces eso nos ha costado mantener lo que tenemos, y por eso le pido a la gente, le pido al público, le pido a todo el mundo que aquello pasó, y lo importante es que nos hemos quedado todos muy tranquilitos, en el sentido de que nosotros, la directiva que va a salir va a dejar a Peña económicamente limpia, y el problema que le digo negativamente, no con el ambiente social que nosotros quisiéramos. Lo positivo, pues mira, lo positivo te lo voy a decir en dos palabras muy pronto. Lo positivo es que ahí habíamos estado unas personas sin experiencia, por ejemplo en mi persona, sin experiencia en el flamenco, pero con experiencia en otras cosas. Y como lo parece que estoy hablando de mí, pero estoy hablando en lo mío es trabajar, pues hemos conseguido el grupo de que somos 8, 9 personas, de mantener la peña, luchar por la peña, y que haya gente que quiera la peña. Y además vuelvo a decirme, este año hemos cerrado, que me perdonen, la escuela de baile, que no lo han nombrado todavía. Hemos tenido escuela de cante, escuela de baile y escuela de castañuela, que también nos ha tardado algunas semanitas que no teníamos dinero para actuar, también nos la ha salvado la castañuela. Entonces eso es lo positivo, que hay un espíritu de lucha, de trabajo. Y yo le pediría a todo aquel candidato que quiera presentarse, que vaya con la elección que nosotros hemos ido, que no vayamos buscando protagonismo, porque la peña se hace trabajando y unidos, y dejarnos de protagonismo, porque el protagonismo lo que hace es hundirnos. La peña es de todo, y todo el que ha entrado por esa puerta ha intentado hacerlo lo mejor posible. Pero pues, vamos a dejarnos ya de ponernos galones, porque al que trabaja le duele. Y pues yo te digo que nosotros estamos muy satisfechos, muy felices del trabajo realizado. Pues, y ya vio cosas positivas, pero de las negativas dio menos. Y eso es lo que yo creo. Hemos echado la vista atrás. Te quería preguntar también por, evidentemente, lo que es la asamblea del propio viernes. Todavía es posible la presentación de candidaturas. Creo que todavía en sí no hay ninguna. Pero sí, pues no sé si habrá oficialmente alguna. Te lo voy a detallar y ahora entramos en pregunta, que lo saben. El primero, como todos sabemos, es una asamblea ordinaria. Es una asamblea ordinaria que primero habrá la memoria leída por el señor presidente, después de leer hasta el acta anterior, después vendrá la parte económica, y después ya en el cuarto punto viene lo que es la renovación de la junta directiva. Todo aquel, según el artículo 19 de los estatutos de la Asociación Cultural Peña Flamenca de Ubrique, esto se renueva cada 2 años, y dice, no, hay que buscar nueva directiva. Entonces, según tenemos nosotros, según este nuevo estatuto y según se han hecho toda la vida, nosotros tenemos abierta la inscripción para candidatos 2 horas antes de la asamblea. La asamblea es a las 9 de la noche, pues 2 horas antes tiene que haber alguna presentación de candidatos. Hasta en estos momentos, oficialmente, no hay ningún candidato. Se le ha mandado a todos los socios de la Peña Flamenca una carta en que se le comunica cómo pueden presentarse, o bien hacerlo a través de la Peña Flamenca, a través del email de la Peña Flamenca, o a cualquier miembro de la Peña Flamenca. Entonces, todo aquel socio que tenga empeño, que tenga voluntad, que quiera hacerlo, lo que tiene que hacerlo, hombre, mientras más pronto se haga, pues más pronto tendremos las documentaciones preparadas y eso. Si a menos llegan a la última hora, pues. Pero todo se le recuerda a todo aquel socio que se quiera presentar como presidente a la Peña Flamenca de Urique, tiene hasta el día 25, hasta las 7 de la tarde, para presentar su candidatura. Y además, dentro de la carta, también le hemos mandado un anexo, un anexo que es una papeleta como delegación de votos. Esto de delegación de votos es, porque según los estatutos los contempla, y cada persona puede ir con un... Yo, por ejemplo, si no pudiera ir, pues yo puedo delegar en un compañero a un escrito, a unas firmas. Este compañero puede votar por mí. Lo que podríamos conocer es cómo será el proceso posteriormente. Comienza a las 9, como una asamblea ordinaria, nos comentabas, y después, ¿cómo sería ese proceso para elección de nueva junta? Vamos a ver, una vez que empieza a las 9, se habla el presidente de la asamblea, todo habla lo que es la economía, entonces ahora ya viene el proceso, ¿no? Hay una candidatura o dos, dependiendo la que haya, se hace votos secretos, entonces empieza la asamblea, se nombra lo que es la mesa, está el mayor de el socio de mayor edad, pues no es de mayor edad, es el más antiguo, el más joven y un socio voluntario, de forma ya la mesa electoral, como que dice, ¿no? Sí, sí. Entonces ya el proceso es el siguiente, como en todas las elecciones, si hay un candidato nada más, pues se pondrá sí o no, y si hay dos candidatos, pues se escribirá en una papeleta el nombre del candidato. El nombre del candidato, y ya a partir de ahí la mayoría es la que manda. De todas maneras, la primera convocatoria es a las 9 de la noche. Caso que no haya fórum, porque no haya gente bastante, pues se esperará a las 9:30. Pero por regla general, casi siempre, me digo en regla general, ¿no? Se realiza a las 9:30 porque la gente, mientras llega, no llega. Lo importante de esto es que todo el mundo sepa y todos los socios sepan que tienen la obligación de ir a votar si quieren una peña mejor, porque yo no puedo estar diciendo en la calle la peña no funciona, yo voy a levantar la peña, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y luego no acudir ni a la peña. Todo aquel socio que quiera a su peña, que suba para arriba. Entonces, con esto que yo estoy hablando es la solución. Nosotros creemos que la gente va a responder, que creemos también y esperemos que la gente que se quiera presentar, yo lo vuelvo a repetir, y porque esto es muy importante decirlo otra vez, voy a repetir, señores, a través de la Peña Flamenca de Urique, a través de los de la directiva, o si no, el correo electrónico. Y ahora mismo eso es lo que yo puedo informar sobre todo esto. ¿Crees que se queda algo atrás? Pregúntame. Sí, en cuanto a número de socios, por ejemplo, serían los electores, ¿no? Y ahora mismo el número de socios, porque por eso digo que en lo social hubo una persona que destruyó la peña. En lo social, pues ahora mismo somos 90 y algo de socios, cuando éramos 150 los últimos, que más o menos, ¿me entiendes? Entonces, esto te estoy hablando de 150 y algo en el 2011, que era cuando estaba este señor, ¿me entiendes? En el 2011, ahora mismo. También es verdad que, no sé por lo que será, pero esta semana pues hemos hecho 6 o 7 socios también, ya. Todavía se han hecho algunos socios más, ¿me entiendes? Y entonces, ya me entiendes, que somos... Un global serán bien en hacer, unos 100, vamos a ver, 90 y algo, 100, más o menos. Ahora mismo no te lo voy a decir exacto, porque yo no tengo la documentación en mi casa. Y por cierto, no sé si sabes el dato. Perdona, allí se pondrá en el tablo de anuncios, se pondrá la lista para que todo el mundo vaya y vea la lista de socios, si está o no está, y pueda reclamar en el momento dado si está en esa lista o no está. No, te iba a comentar que cuál es un poco la normativa para presentarse, ¿no? Porque todavía no hay candidatura, parece que sí que va a haber candidaturas que se presenten. Hace falta tener un número de años determinados como socio para presentarse a presidente. No, ahora mismo nosotros en por lo menos nosotros, yo ahora mismo el estatuto no te lo puedo, pero no, ahora mismo cualquier socio puede presentar una candidatura. Y que no hay, pues no hay, además no va a haber problema porque vamos a hacer un poquito, ¿quién dice? Legal, pero también permitente. Las peñas sabemos lo que hay. Nosotros sabemos lo que hay. Mayormente la gente que se presenta, tú sabes que a donde no hay, es que ahora mismo no quiero equivocar a la gente, a donde no hay año ni fecha ni nada de eso, en lo que son los directivos. En los directivos, cualquier socio puede entrar en la dirección con el presidente que se presente. En eso no tiene, no hay no tenemos nosotros, bueno, nosotros no, los estatutos lo dicen todo, ¿me entiendes? Sí, o sea que lo que se hace según los Nosotros lo que estatutos, hacemos es evidentemente. cumplir con lo diga el estatuto, y ya sabemos que en estos momentos, cuando la gente vaya, como van a tener documentación por todas partes, ¿eh? Porque también otra de las cosas nuevas, que perdona que me meta dentro de esto, porque para que vea la gente que hemos tenido este año, que gracias a Dios que lo estábamos echando mucho de menos, hemos tenido un asesor económico, ¿me entiendes? Una persona que nos ha asesorado en todos los sentidos, un gestor, ¿me entiendes? Para llevar la documentación y los dineros en regla, pues hemos tenido que, además, es un gran trabajo, y hay que reconocerle de que nos ha cobrado muy poquito, cualquier persona cobra más que él. Pues yo creo que lo hemos explicado bastante bien, ¿no? El proceso y, en definitiva, ¿no? La novedad que llega este viernes con la asamblea ordinaria que se transformará, además, con ese punto en extraordinario, en el sentido de que hay un punto que es el más destacado, el de elección de nueva junta directiva y, por tanto, nuevo presidente. Simplemente antes de finalizar, no sé si la actual junta directiva se va a presentar a la reelección o el actual presidente, o todavía está en el Ahora aire. mismo, yo te voy a decir sinceramente, ahora mismo no, yo no he dado de lado la pregunta, que tú sabes que yo soy muy directo. La secretaria y ni yo tenemos ahora mismo ninguna notificación de nadie, de que se vaya a presentar. Bueno, es que por eso digo que de aquí al jueves, al viernes. Por eso le digo a la gente, a los que están, a los que van, a los que quieren entrar, a todos, que todo, perdón que me repita en el sentido este, todo aquel que quiera presentarse a candidato a la Peña Flamenca, como presidente a la Peña Flamenca de Urique, tiene los tres caminos que he dicho antes: a través de la Peña, a través del correo electrónico y a través de los miembros de esta junta directiva que está en estos momentos. Nosotros, ya yo creo que con eso vuelvo a repetir, es que me han dicho, repítelo veces, señores, presentarse con esta vía, y que a todos nos conocéis, a mí me conocéis, a todo a Curro lo conocéis, a todo el mundo lo conocéis, y cualquier persona de esa, yo mientras más pronto se presente, mejor. Es que vení 2 horas antes, pues allí estaremos nosotros esperándolo. Hasta las 7, como máximo, para Hasta las 7, presentar. claro, hasta las 7. Antes Después, de. perdona ya que termine, no con esto, sino con general, ¿no? No, yo creo que me quiero pedir disculpas por si, disculpas en el sentido de que yo he intentado hacer mi trabajo lo máximo posible. Si alguien queda insatisfecho con la información que yo estoy dando, o que alguien insatisfecho o tiene dudas de algo, pues nosotros vamos hasta allí, a las 7, antes de las 7. Y allí vamos a recibir a todo el mundo. Además, nos pueden parar por la calle, a cualquiera de los miembros de la junta directiva, y que nosotros toda la información que tengamos, pues la vamos a aclarar. Y ya para terminar, espero que el año que viene, la legislatura que viene, pues como Raduriki nos ha tratado a nosotros en todos los medios, en todos los sentidos, nos ha dado mucha cobertura, nos ha dado mucha oportunidad de hablar a la radio, de expresarnos, darle la gracia, y que para lo que necesite, pues Manuel García Moreno está a su disposición y la Peña Flamenca de Urique. Y ya para terminar, quiero, que no lo he hecho antes, pero lo voy a hacer ahora, yo quiero darle las gracias a todos mis compañeros de directiva, que saben, ellos saben bien lo que nosotros hemos pasado para poder mantener la peña. Voy a decir los nombres porque es de ley. Sí, sí. Yo, como ya he dicho antes, Francisco Flores Amaya, presidente de la Peña Flamenca, eso de él, ¿qué se puede decir? Después hemos tenido a Juan Romero, un compañero excelente en todos los sentidos. Después hemos tenido como secretaria, hemos tenido a una chavala muy joven, Ana Blanco, y una gran trabajadora, que ha hecho una labor muy importante, bastante importante por la edad que tiene, la juventud que tiene, ha hecho una labor tremenda. Después tenemos también como vocales, ya teníamos Antonio Aguilar Romero, tablador Blanco Mota, que era el vicepresidente. Después con otro vocal, Miguel Rodríguez, Miguel Cañamaque, Ana García Núñez. Bueno, pues esos son todos mis compañeros, y yo desde esta emisora, pues darle las gracias a ellos por el apoyo que hemos tenido y lo bien que lo hemos llevado, casi todos en el sentido del trabajo. Y bueno, y como ya desde mi nombre ya lo sabéis, yo he empezado de la radio, Manuel García, que está muchas veces con ustedes, y nosotros le damos las gracias a todo el mundo, pero yo a mi compañero le digo, pues chapó por el trabajo realizado. Y eso es lo que quería decir. O sea, el mensaje de Manuel García, como decimos, portavoz de la Peña Flamenca de Ubrique, que nos ha venido acompañando, bueno, pues todo este tiempo, para informarnos de las actividades del propio concurso, por ejemplo, junto a otros integrantes de la propia peña. Así que, Manolo, también igualmente agradecerte la colaboración y a toda la actual junta directiva para ofrecernos la información cada vez que la hemos solicitado, esas entrevistas y los diferentes datos sobre cada una de las iniciativas que habéis venido desarrollando. Así que, lo dicho, Manuel García, muchísimas gracias, y estaremos atentos también, por supuesto, al resultado de las elecciones para nueva junta directiva, esa asamblea de este próximo viernes a partir de las 9 de la noche hasta las 7, la presentación de candidaturas, la posibilidad, y como decimos, será una cuestión que prestemos atención en los próximos días para ver lo que va a ser la nueva legislatura a partir del viernes, con lo que se refiere a la peña flamenca de nuestra localidad. Manolo, no sé si hay algo más que apuntar. Nada, muchas gracias por todo, y ya nos vemos. Muchas gracias. Adiós.